sin tu amor. Yo creo que debes regresar y todo de nuevo comenzar. Mamá, go. Por siempre tú serás mi sol. Y alumbre mi corazón. All stays. Sin tu amor, yo creo que debe regresar y todo de nuevo comenzar. A go, mama, yeah.